Radio Sumac. Miles de niñas y niños son reclutados en todo el mundo para participar en tareas de las tropas gubernamentales, guerrillas y grupos paramilitares en tiempos de guerra y de paz. Cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura apuntan que cada año aproximadamente 250.000 niñas y niños mueren asesinados en conflictos armados, de los cuales 2 millones son víctimas de trata en comercio sexual, es decir, cada año 600.000 resultan heridos, 6.000 mueren por minas antipersonales y hay 3.5 millones de niñas y niños refugiados por este motivo. Un informe realizado por la Coalición para Acabar con la Utilización de Niños Soldados documenta la legislación, la política y la práctica sobre el reclutamiento militar en más de 190 países del mundo y el uso de niñas y niños soldados por parte de grupos armados no estatales. El informe señala lo ocurrido entre los años 2004 y 2007. Su siguiente reporte será presentado en el 2012, coincidiendo con la celebración de los 10 años de existencia del Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niñas y Niños en Conflictos Armados. En México hay un incremento de los casos de sífilis congénita en mujeres embarazadas, incluso está superando la transmisión del VIH perinatal. La sífilis congénita en embarazadas está presente en el 80% de los casos de mujeres a quienes se les detectó VIH. En el 40% ocurre la muerte fetal antes de las 30 semanas de gestación, por lo que urge fortalecer el diagnóstico de sífilis y VIH en el control prenatal, señaló Patricia Uribe Zúñiga, directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Destacó que de no ser tratada oportunamente, ocasiona muerte perinatal, por lo que es necesario iniciar los tratamientos en mujeres embarazadas un mes antes del parto para tener un impacto importante. Es decir, ampliar el acceso a los servicios sanitarios materno-infantiles y mejorar la calidad de estos, someter a pruebas de detección de sífilis y tratar a mujeres embarazadas y sus parejas, así como establecer sistemas de vigilancia. En un claro intento de obstaculizar la justicia en España y en México, el gobierno mexicano dio una respuesta omisa e imprecisa a la petición de información hecha en marzo pasado por el juez español Fernando Grande para conocer los procesos de investigación abiertos sobre las violaciones contra mujeres de Atenco y contra la ciudadana española Cristina Valls, denunció en conferencia de prensa el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Por su parte, en una conferencia paralela, la organización española Women's Link Worldwide, representante legal de Cristina Valls, calificó como una burla la respuesta del gobierno mexicano al juez español, por lo que le hizo un llamado a la audiencia para admitir el caso. Ante la solicitud de información, la Procuraduría General de la República, a través de la Agregaduría Legal en España, envió al juez un documento fechado al 10 de junio de este año, donde se afirma que las autoridades mexicanas se encuentran investigando las violaciones sexuales cometidas contra 26 mujeres de San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo del 2006 a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. En el 2007, México ocupaba la posición 93 en desigualdad entre mujeres y hombres, en una lista de 128 países, ubicada por debajo de España, Ecuador, Venezuela, Ghana, Brasil y Nicaragua, según el Foro Económico Mundial 2007. Datos del Instituto Nacional de las Mujeres lo confirman. En la Administración Pública Federal, ellas representan apenas el 24.7% de los puestos de mando y medio superior, y su participación en la vida sindical no supera el 13%. En cargos de elección popular, la representación de las mujeres es también escasa, 17% en la Cámara de Senadores y 23% en la de Diputados. Situación similar se da en los congresos locales, con 21% de promedio, pues hay entidades con 8% y un máximo de 33% de representación. Contra esta inequidad, que persiste por siglos, se creó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo instrumento principal es el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. La ley, iniciativa de la senadora Lucero Saldaña, se publicó en el Diario de la Federación el 2 de agosto del 2006, pero fue hasta el 8 de marzo del año pasado, en la celebración del Día Internacional de las Mujeres, cuando Felipe Calderón firmó el acuerdo. Sin embargo, aún queda un largo camino para lograr la armonización de esta legislación con los principales convenios y tratados ratificados por México, como la CEDAW. Una producción de Comunicación e Información de la Mujer, Radio CIMAC.